A continuación presentamos Pequeños Despertares. Breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. La medición del tiempo y la distancia en Edentia es la misma que en Salvington, y como las esferas de la capital del universo, los mundos sede central de la constelación, están plenamente abastecidos de todas las órdenes de inteligencias celestiales. Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.